Che, ¿qué haces hoy? Tengo que ir a educación física. ¿Y qué deportes hacen? Porque nosotros hacemos fútbol y a mí no me interesa. Nosotras hacemos gimnasia, vóley, handball y natación, pero a nadie le gusta. ¿Y por qué? Si tienen un montón de deportes. Sí, pero el problema es que no nos dan a elegir y tampoco nos gustan. Además, si decimos algo, ni siquiera nos escuchan. En realidad, esto podría cambiar y estando juntos, vamos por eso. Los deportes no tienen género y son para todos, y las escuelas no demuestran eso.